Emilio, contanos, bueno, para afrontar las elecciones de mañana, ¿no es cierto? Se ha conformado una sola lista. Exactamente, es así como vos decís, una sola lista reunida en las condiciones y nos hemos presentado nosotros solos. La lista está encabezada por mí, secretario adjunto Fabián Schuar y secretario de Finanzas Silvina Granar. Y el resto de los compañeros que conforman la lista son un total de 26. En el día de mañana se hará el acto eleccionario. Normalmente va a ser una urna itinerante que va a circular por distintos lugares de la Municipalidad de Viedma, Corralón, Obras Públicas, Corralón Sociales, Tribunal de Cuentas, culminando acá en el sindicato a las 14:15 horas. Uh-huh. Y con las expectativas de que muchos trabajadores se sumen, ¿no?, para un poco darle el respaldo a esta lista. Sí, seguramente. Para nosotros es muy importante el acompañamiento del afiliado del sindicato que pueda votar, más allá de que ya nos sentimos respaldados nosotros a partir de ser la única lista que se ha conformado, ¿no? Por todo lo que hemos trabajado y los comentarios que recibimos a diario de los afiliados del sindicato, se encuentran contentos, por eso apuestan a nosotros nuevamente. Esta nueva conducción es la continuidad de las conducciones que se vienen realizando desde Martín Zaurralde a esta parte, pasando por Juan Carlos Martínez, Nelson Velázquez, bueno, y hoy el que me toca representar y seguir el futuro de este sindicato es a mí. Así que es la continuidad de lo que se viene realizando, por supuesto con nuevos proyectos, con nueva gente, se han querido incorporarse nuevos afiliados, sí, que nunca han participado dentro de una comisión directiva, así que eso nos parece importante porque existe alguna expectativa desde el lado de los nuevos compañeros que tienen nuevas ideas también. Y en un escenario a nivel, bueno, municipal, provincial y nacional, que presenta muchos desafíos, ¿no?, para los gremios. Sí, exactamente. Más allá de que nosotros estamos acostumbrados a los desafíos, porque internamente dentro del ámbito municipal la legislación sindical es bastante floja, no tenemos demasiada normativa, así que intentamos hacer o ir creando normativas a medida que vamos pudiendo. Creemos que esta etapa del sindicalismo necesita de una formación diferente de los representantes sindicales. Por eso apostamos también a la gente nueva que ingresa. Existen muchos docentes que se han querido incorporar acá al sindicato mismo, con necesidades de capacitación. Estamos organizando capacitaciones con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo, y bueno, por supuesto, afrontando lo que es nivel nacional, estas modificaciones que se intentan hacer con los derechos de los trabajadores, que por supuesto nos vamos a oponer. Uh-huh. Y en relación a los nuevos proyectos, recién los mencionaba un poco, pero bueno, me imagino que después de la inauguración del edificio de los consultorios, la idea es poder ponerlos en marcha, ¿no?, como uno de los objetivos a corto plazo. Sí, a corto plazo es eso. Nos hemos demorado porque, bueno, no podemos realizar un convenio que sea favorable para el afiliado, pero estamos trabajando sobre eso. Creemos que al principio del año que viene, ya del 2018, vamos a poder poner en funcionamiento y empezar con otro tipo de obras que también tenemos previsto avanzar, como por ejemplo un atatorio terapéutico para ser utilizado por los propios afiliados de acá del sindicato, entre otras cosas. En normativa vamos a volver a insistir con el tema de paritarias. Uh-huh. Volvimos a trabajar o conversar con las concejales que habían en su momento presentado con las modificaciones del caso, porque la justicia ha determinado que fuera así, con algún tipo de modificación, así que teniendo en cuenta esa modificación vamos a volver a insistir con una ordenanza paritaria que contemple la igualdad entre el trabajador y el empleador municipal. Bueno, muchas gracias, Emilio, y bueno, mañana seguramente vamos a estar expectantes a lo que va a ser la decisión de muchos trabajadores. Sí, esperemos que se va a desenvolver con normalidad, como todas las elecciones que se han realizado dentro de acá del sindicato, así que, bueno, esperemos que los compañeros los invitamos a participar, que con su voto realmente nosotros necesitamos el afianzar nuestra liderazgo a partir de su voto, así que creemos que va a ser todo así, y 14:30, ya te digo, los invito acá, seguramente vamos a terminar a hacer el reconteo de votos y vamos a finalizar una vez más con esta elección. ¿Cuándo se realiza la asunción, digamos, de las nuevas autoridades? ¿Inmediatamente? No, el 14 de marzo del 2018. Ahí termina la gestión y comenzaría la gestión nueva.